www.reggaeambulante.org. Apaga la televisión y prende tu conciencia. Hey, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Estamos comenzando esta transmisión, la transmisión número 146 de este programa, su programa, El Viaje Sonidero. Como cada lunes, ya se la saben, a partir de las 21 horas, tiempo de México. Y pues la retransmisión la pueden escuchar cualquier día de la semana. La que pasó y las que ya pasaron. Y entonces, pues hoy vamos comenzando este programa y en cuenta regresiva, porque dentro de 10 programas estaremos cumpliendo 156 programas, o sea, 3 años de transmisiones. Entonces, estamos también en cuenta regresiva. Compadre, buenas noches, ¿cómo está usted? Bueno, acá andamos una vez más en el 146 y, como bien dices, pues encaminándonos a 3 años ya de trabajo de comunicación alternativa, o como se llame. Medios libres, como se llamen, como les quieran decir. Compadres, ¿cómo están? Buenas noches. Tenemos hoy invitados en la cabina, así que... ¿Oye? Sí, a ver, comadre, ¿cómo está? Buenas noches. Hola, buenas noches. Acá viniéndolos a visitar. Bueno, pues más al rato hablaremos acerca del 50 aniversario del asalto al cuartel militar de Ciudad Madera, que fue el 23 de septiembre de 1965. Y bueno, pues es un hecho histórico importante, porque de ahí surgirá pues la primera guerrilla socialista del México contemporáneo. Entonces, pues muy vigente, creo, todavía la discusión de esos temas. Sí, que no le cambien, porque más al rato vamos a estar teniendo toda una sección dedicada a este tema importantísimo en la historia y que de pronto se olvida, ¿no? Entonces, ahí está. Compadre, ¿cómo están? ¿Ustedes de dónde vienen? A ver, cuéntenos así rapidísimo para que la banda los conozca. Hola, banda, otra vez saludando. Buenas noches a todos. Pues igual, una vez más aquí compartiendo este espacio. Venimos de allá del Barrio Conciencia. Eso es todo, el Barrio Conciencia haciendo historia acá en el Viaje Sonidero, ¿cómo no? Y hoy en el Viaje Sonidero tenemos un viaje sonidero harto multicultural. Harto ocupado, además. Sí, ¿no? Harto ocupado. Muchos enlaces. Hoy vamos a tener muchas comunicaciones a través de pues estos medios libres todavía. Y entonces, durante el programa, estaremos platicando con la sección Solo Natural. Por ahí con el compadre Teonahuatil estaremos platicando con los Militant Warriors y con Jacoman, Militant Warriors también, sobre un nuevo proyecto, que retoman, ya nos platicarán. Y pues le mandamos un saludo a todos los escuchas y a todos los que le van prendiendo este viaje. A todos los de México y del mundo. Sirenazo pues para toda la banda del mundo. Y compadre, ¿qué tal si vamos iniciando este viaje sonidero con música? ¿Cómo no? Y pues con algo que es nuevo, nuevo, nuevo, nuevo. Lo nuevo de Alfa Estepa y esto que se hace llamar No Teachings. Lo están escuchando a través del viaje sonidero, no le cambien. Sonidero. Buena música, mucho de braille. Dale play, el viaje sonidero. Buena música, mucho de braille. Thank you. regresamos ya a este viaje sonidero, el número 146. Ya saben que se transmite a través de la página reggaeambulante.org y pues pueden escuchar alrededor de 100 programas ahí desde la página. Hay que entrar, navegar ahí donde está el avioncito de papel, el viaje sonidero, un círculo rojo, y ustedes pueden descargar, escuchar más de 100 viajes sonideros y los que faltan, ¿verdad, compadre? Y hoy en este viaje sonidero pues tenemos harta compartición y vamos a intentar entablar conversación con los compadres de Bass Bunker Dub Club, que es un espacio que se reinventa, es un espacio que se renueva y que hoy estos compadres están acá con nosotros haciendo esta conexión para poder platicarnos qué onda con, qué se traen con este espacio, qué van a armar. Vamos a estar platicando con la banda del Jacoman, allá, que también estuvieron de gira allá por Europa, estuvieron en una larga, larga estancia, y que al parecer hoy andan por acá junto con ahí el Eric, que también le mandamos un saludote a toda la banda del Bass Bunker, que hoy pues están con nosotros en este viaje sonidero, el 146. Saludos a toda la bandita por allá. Jacoman, saludos. Saludos a todos. Hola, hermanos. ¿Cómo están por allá, compadres? Aquí haciendo la acción. Yeah. Comadres. Positivo. Hola, hermanos. ¿Sí escuchan? Nosotros los escuchamos muy bien. ¿Ustedes qué tal? Perfecto. Un saludo a toda la gente que está escuchando el programa. Bendiciones. Bendiciones a todos, hermanos. Saludos, salud pues también, acá compartiendo también las vibras desde este lugar. Qué bueno que estamos en esta comunicación, nosotros los vemos re bien, ahí quédense, ahí están perfectos, los vamos a tomar una foto y la vamos a compartir a través del viaje sonidero. ¿Cómo está? ¿Cómo les fue? Jacoman, ¿cómo anda por allá? ¿Qué tal las Europas? Hermana, todo positivo, pues aprendiendo bastante, compartiendo, y pues una experiencia súper positiva para poder compartir ahora más completo con la gente. Más que nada, pues ha crecido la vibración Rastafari en el sonido de Jacoman, porque pues lo que nosotros estamos buscando es un sonido de liberación, ¿sabes? No un sonido de entretenimiento para la gente, un sonido de calidad, ¿no? En frecuencias, en vibración y principalmente con el mensaje Rastafari. ¿Por qué no? Porque necesitamos una identidad, ¿no? Realmente como Sound System, nosotros somos mexicanos. Ahora mismo, pues nosotros representamos la parte africana en México, la tercera raíz latinoamericana. Nosotros representamos África, ¿sabes? Directamente con la cultura olmeca, que fue la que fundó todo Mesoamérica. Realmente hay una conexión súper poderosa, que realmente la gente que realmente está en el dub o que pues está en esta cultura, pues tiene que saber que realmente hay una escena que es muy grande, ¿sabes? En Reino Unido, en Francia, en España, en Portugal, pero realmente pues yo lo veo más energéticamente, porque los sonidos que hay en Inglaterra son más poderosos que los que hay en Francia, por ejemplo, a mi forma de ver, ¿no? Porque vive la cultura Rastafari en Inglaterra, ya que fue pues los jamaiquinos que fueron ahí cuando hubo la independencia, pues que se fueron, ¿no? Muchos a trabajar, a vivir, migraron allá a Inglaterra, pues es ese fenómeno de la cultura del sound system ligada a Rastafari y al primer mundo, ¿no? Que ahora tiene relación pues con este tercer mundo, que ellos han puesto esa clasificación por medio del colonialismo y de muchas cosas que hay, y pues a través de la cultura nos estamos liberando, ¿no? Y realmente pues estamos aprendiendo qué es realmente la vibe del sound system, ¿no? Que no solamente son cajas, ni amplificación, ni discos de vinilo, sino que realmente pues hay más poder más allá, ¿no? Que es precisamente con lo que se crea todo, ¿no? Con la fuerza del hombre, que vino este Adán a crear una nueva página en la era para quedarse, ¿sabes? Y que esa es de la Zion Promise, precisamente, que es lo que nosotros esperamos, ¿no? Y estamos firmes como sonido de comando, ¿no? Y pues respetamos a toda la escena, a todos los sonidos, a toda la familia que pues trabaja en diferentes vertientes del reggae, pero pues ahora creo que todos lo sentimos que es un momento de un cambio y de una unión, ¿no? de algo diferente, por eso estamos abriendo el Bass Bunker también como una opción más también de promover y difundir un poco, ¿no? Y compartir más que nada también porque es lo principal, la Unity, y pues el tiempo es perfecto, ¿no? Para poder hacer los trabajos. Oiga, compadre, no, pues que regresó usted bien vibrado, qué bien por allá. Oiga, Eric, a ver, cuéntenos, carnalito, un poco de este proyecto que se traen entre manos ahora, Jacomán, usted como parte de otro proyecto, cuéntenos qué se traen entre manos. Pues el trabajo del Bass Bunker es específico de la cultura Sound System, dos hermanos amplificando African Blood y Jacomán Sound System. Esto es para que la gente escuche la música con un buen sonido, con buena vibración. El lugar está muy, muy bien ubicado, es en la Roma Norte, es en Monterrey 123, esquina Chihuahua y Zacatecas. Toda la gente invitada, estamos pidiendo un 45 pesos de recuperación para la precisamente se puso recuperación porque es para pagar gastos que requiere el sound system y el movimiento de estos dos sonidos, y yo creo que vale mucho la pena. Estamos cobrando 35 pesos también a la banda que vaya en bicicleta. Esto es por si quieren moverse por sus propios medios, mucho mejor, ¿no? Utilizar a Babylon. Este proyecto ya tenía algunas sesiones anteriormente con Omani Padmeumi y con Militant Warriors. Ahorita estamos totalmente frescos y haciendo cosas nuevas por este lado de la ciudad. Y pues la idea es poner Dub, específicamente Dub Wise, Stepper. Es como la línea que queremos manejar, ¿no? Para en algún momento de la sesión se pondrá un Roots al principio por tradición del Sound System, claro. Pero estamos especificados, bueno, la música específica es Stepper y Dub Wise. Eso es lo que estamos viniendo, bueno, que estamos manejando entre el crew. Y pues invitamos a toda la gente. Está el flyer en nuestra página, la página en Facebook es Bass Bunker Dub Club. A la gente que nos quiera dar un like por ahí, apoyar, seguir el movimiento. Pues no sé qué quieran agregar mis canales. Oigan, compadres, compadres, ¿me escuchan? Sí. Vamos a poder escuchar desde luego algo de lo que trae el Jacomán de vuelta, algo de lo que ya está generando a partir de su regreso de Europa, seguramente con la Cisari. ¿Qué tal, comadre? No sé si anda por ahí. A ver. ¿Cómo están? Hola, comadre, ¿cómo está? Gracias, qué bueno aquí este enlace esta nochecita, aquí en casa del hermano Enrique, que nos está brindando el espacio y compartiendo aquí con el hermano Eric Rotes y Jacomán para este nuevo proyecto que estamos encaminando. ¿Ustedes qué tal? ¿Cómo están por acá? Nosotros muy bien, muy a gusto de estar platicando con ustedes y de tenerlos de regreso acá, ya en la gran Tenochtitlán. ¿Qué tal les fue por allá, comadre? Estuvo muy bien, la experiencia fue muy buena, aprendimos muchas cosas bien constructivas, la gente se organiza como sociedad civil y eso está bien interesante. Estuvimos viendo que, bueno, es la mejor forma de poder avanzar con la cultura, ¿no? Para que crezcamos y haya una buena organización y se trabajen bien los proyectos también para las personas más pobres también de acá de México. Para nosotros es algo bien importante ahora estar pues trabajando también para la gente que les es difícil su crecimiento o incluso de escuela y todo eso. Estamos organizando algo grande que, bueno, como le decía Comán, que no es solo música, sino también pues estamos viendo ya las otras formas como lo trabajan allá en Europa, la gente, las organizaciones sociales, como ustedes mismos lo llevan, y eso es bien bueno para la sociedad, hermana. Seguro, qué bueno, hay que hacer, hay que crear, hay que hermanarnos y hay que trabajar en comunidad, no hay de otra, comadre, ¿sí o no? No, exacto. Oigan, ¿ustedes tienen algo de música para compartir con el auditorio del Viaje Sonidero o vamos con algo de música y ustedes quieren aventarse un palomazo o algo, una cantadita? Sí, tenemos algo ahí. Sí, ahí tenemos música. Va, pues entonces, ¿les parece si vamos nosotros a poner una rola? Y regresamos en conexión con ustedes y ustedes se van preparando mientras tanto para un palomazo. Bueno, Órale, gracias. Bien, estamos en el viaje sonidero, el número 146, en conexión con los compadres, comadres del Yacomán, con los compadres que están en este nuevo proyecto, un dub club en la ciudad Monstruo. Así que no le cambie, pues. We'll be right back. Hey, ya estamos de vuelta acá en el viaje sonidero. Compadres, hemos regresado con ustedes. Compadres y comadres, ¿qué onda? ¿Ya están? ¿Listos? Sí, ¿listas? Mira, bueno, pues voy a poner la música desde aquí. No sé si realmente, bueno, tenga la conexión de las frecuencias bajas, que es lo que nos importa, y que también, bueno, volvemos a invitar a todo el público a la sesión de este jueves en la calle de Monterrey 123, en el Centro de Salud, Centro de Salud, ahí en la calle de Monterrey. Pues literalmente lo que buscamos es sanar a las personas, así que pues vayan. Nos vamos a encuartelar ahí un rato. El sentido de esto es la batalla en contra de Babilón, y por eso incluso tenemos esta situación de que si llegas en bicicleta se te van a descontar 10 pesos, sobre todo pues apoyando el ambiente. Y se está planeando ya en lo posterior pues ya no utilizar papel para las propagandas. Por ahí vamos a estar utilizando la mejor forma para poder estar en conexión pues también con la tierra, que es el objetivo de esto, ¿no? De poder estar en la meditación. Entonces los esperamos ahí en Monterrey, Centro de Salud, muy cerca ahí del Metro Insurgentes y Metrobús Álvaro Obregón. Así es, hermanos, pues bueno, voy a poner un temita que es de una combinación con el hermano Raz Joseph. Este tune es especial, es un tune en el cual Sari hace la intro y es una combinación con Luke Faya, que es un amigo de Estados Unidos, de ahí de California, de Oakland. Y pues el nombre de la canción es Only Mount Zion. Pues espero que les agrade, hermanos, y pues invitándolos para este jueves a sentir las vibes con African Blood Sound System, que es pues un nuevo sound que está participando también dentro de la escena, dentro del área del Sound System. Son todos invitados, all tribes welcome. Y esperando que todos vayan, realmente más especial para que puedan sentir las vibraciones del Sound System, y pues unifiquemos en criterio y pues en armonía, ¿no? De las reales vibes, del real thing, ¿no? De las reales cosas. Y bueno, pues African Blood, que fue un hermano que participó ahí yendo como colectivo mexicano al United Nations of Dub Weekenda en abril, pues tuvimos un meeting ahí con el hermano. Y pues unificando el Sound System para llegar a donde queremos, ¿no? A la Zion Promise, a Zion Holy, ¿no? El lugar santo, que pues es aquí y ahora, ¿no? Realmente pues solo necesitas sentirlo. Ya love is the only way, you know? Ya love is the only way. El amor a Majesty es el único camino, hermanos. Es el sound system, la colcha, real things. Segundo capítulo, dub version, you know. Meditate ya fire. Es lo que buscamos en el Bass Bunker, you know. Queremos platicar un poquito más porque queremos pues aclarar dudas, un poquito compartir con ustedes las experiencias a la gente que realmente está interesada en las sesiones de dub. Voy a bajar un poquito el volumen, hermana, no sé si me escuchas. y podamos pues hablar un poquito aquí, que estamos todos reunidos realmente. Simón, acá lo estamos escuchando. El Bass Bunker, que venga. Bueno, pues está listo, ¿no?, para compartir este jueves con toda la banda. Y pues no sé si quieras preguntarnos algo más, hermana. A ver, ahí va una pregunta. Un saludo para todos allá en esta reunión. Y pues qué chido que escuchar esta, pues esta propuesta que abre, y pues con un fondo también no solo musical o visual, sino también discursivo. Y pues ahora en este nacer de, pues, de esta cultura del sound system acá en la Ciudad de México, interesante tener un espacio con dos sistemas de sonido. ¿Sonará cada uno en su momento solo o sonarán al mismo tiempo? La idea es la unidad y pues precisamente el respeto, ¿no?, que todos merecemos como personas y como pues sonidos que somos, ¿no? Porque también Rega Ambulante pues tiene el sonido de Viaje Sonido. ¿Cómo es el nombre de Rega Ambulante? ¿Sound System? Somos el Rega Ambulante Sonidero Sin Fronteras. Sin Fronteras, exactamente. Bueno, pues como eso, precisamente el abrir, ¿no?, el campo del respeto y la unidad. Y pues yo pienso, ¿no?, que es mejor sonar juntos, ¿no?, que separados. Ya ha pasado con, pues precisamente con otros eventos, con otras cosas, que pues hay luego problemas. Ya precisamente las experiencias que tenemos pues nos han enseñado, ¿no?, precisamente a caminar. Y pues yo pienso que es mejor sonar juntos y llegar a una armonía, ¿no? Y pues lo vamos a hacer juntos. Y podemos en otras ocasiones, pues a lo mejor presentar otro formato, otro sound, ¿no? Un sound más invitado para invitar a algún otro sound. La propuesta está abierta, ¿no? Realmente pues que sea con unidad, con orden y respeto, ¿no?, que es lo que todos merecemos y buscamos, ¿no?, que precisamente para eso son estas sesiones, para abrir un poco más la perspectiva de la gente, ya que pues se ha abierto, ¿no?, ha crecido la escena. Pero yo pienso realmente que necesita identidad, ¿no? Más allá de hacer eventos o de ver, por ejemplo, ¿no?, en mi forma de ver, como yo lo puedo ver ahorita, pueden venir muchos artistas, pero nunca los vas a escuchar como realmente... ¿Cómo es el nombre de Rega Ambulante? Como, el, por ejemplo, el sonar así, Yashaka, si tú lo ves en Francia, no va a sonar igual que en Inglaterra con su sound. Realmente es así como escucharlo con sus vibes, con su, en su casa, ¿sí me explico?, con su gente, es muy poderoso, ¿no? Y yo realmente veo eso, ¿no?, que precisamente para eso tenemos que crecer como cultura, para poder recibir y poder apreciar y exigir también, porque pues estamos apoyando, ¿no?, realmente a un país que es de primer mundo, y pues nosotros somos un país que ellos han clasificado como de tercer mundo por medio de ese colonialismo y esa forma. Y pues yo pienso que también tenemos que crecer, ¿no?, y tiene que haber más unidad y respeto dentro de la escena, y más calidad también, ¿no? Es buena la crítica, pero yo creo que más que criticar hay que trabajar y avanzar, ¿no?, porque es lo que hemos hecho, a pesar de que ha habido pues situaciones que pues ahorita se dan así como en todos los ámbitos, los ámbitos sociales, laborales, etcétera. Y pues yo realmente lo veo así como necesario, ¿no?, para esta revolución cultural, ¿no?, que estamos haciendo precisamente, y que tenga un reflejo, ¿no?, porque el sound system precisamente es eso, es un reflejo social de lo que se está viviendo en cada región, ¿no?, en este caso pues a nuestro estilo, a nuestra organización. Como lo decía Sari, pues hay otro tipo de asociación cultural que se lleva a cabo pues en otras regiones, y pues que yo pienso que son modelos que, así como te vienen a poner un Oxxo, pues tú realmente puedes aportar otra parte, ¿no? Y es precisamente la unidad y el respeto lo que funda, ¿no?, la real cultura. Tú velo en Brasil, ¿cómo es Brasil, ¿no? Realmente hay más unidad y respeto, ¿no? Tanto, pues no un, o sea, que puedas ir a la calle y saludar a tus hermanos, ¿no? Porque realmente es aquí, no porque uno sea un sound system o haya viajado así, pues no, es una experiencia, ¿sabes? Y realmente pues el compartir con los hermanos y poder pues ver ese progreso natural entre todos, pues es lo que nos motiva a seguir y a trabajar con Eric Valtierra, que es nuestro hermano que está aquí con nosotros, ¿sabes? Venga, pues pues sí, todo movimiento cultural digno tiene que tener como principios eso, el respeto ante todo, Y pues interesante también dejar esta aportación cultural pues en algo que es algo muy nuevo en esta Ciudad de México. Tenemos una herencia cultural del sonido ya con una historia bastante larga con El Sonidero, pero interesante esta nueva propuesta que pues es un renacer de un proyecto que ya se venía manejando como el Bass Bunker, ahora renovado con experiencias y con pues sistemas de sonido que yo también por lo que creo es que seguimos en ese proceso por sonar bien y que tendremos que acompañarnos unos de los otros para llegar a un punto de calidad entre todos. Así que pues saludos para todos los que andan por allá y pues extiéndanos de nuevo una vez más la invitación y chido y muy acertados en la cuestión de pues incentivar a la gente a ir en bicicleta pues dejando el acceso más barato. Claro, oye, claro. Júntense sí, para la foto, por favor. La foto. A ver, Enrique, ahí unas palabras para el auditorio de Rega Ambulante, Rastafari. Venga, ahí ya están casi todos. Ah, que se prenda la luz. Pues en vivo transmitiendo para todo el mundo, acá desde la Ciudad Monstruo, pues anunciando este nuevo proyecto que se une a la movida cultural del sistema de sonido en la Ciudad Monstruo, con un par de sistemas de sonido, Jacoman Sound y African Blood. African Blood, yeah man, precisamente pues la raíz que todo pues cultura tiene, ¿no? Realmente pues es la cultura africana, pues es la madre en muchas culturas y lo vemos a simplemente cerca, pero está tan cerca que luego no lo vemos, ¿no? Y no lo reconoce mucha gente, ¿sabes? Porque hay un pensamiento blanco, ¿sabes? Y precisamente también el nombre de Jacoman, precisamente es como algo cultural. Mira, yo ahorita que fui ahí pude experimentar con la gente. Cuando hablábamos de Jacoman, Rastafari, ¿sabes? Es más estudiado y es más profundo todavía, ¿no? Por ejemplo, en el alfabeto griego, en el alfabeto romano que llevamos nosotros, que manejamos, la J está, pero en el amárico no está, no hay J, es Y, ¿sabes? Entonces, el nombre de Ya es para la gente blanca, ¿no? Para Rastafari es Aili Ai Command. Entonces ahora el sonido de Jacoman para Rastafari es Aili Ai Command. Para la gente pues de otros países es Jacoman porque identifica, ¿sabes? Une a la gente por los dos lados, por el lado de Rastafari, por el lado pues de, no sé, si quieres buena onda, ¿cómo es eso, no? Venga, respeto para la unidad, todos. Unidad y respeto, compadres. Eso es todo, unidad y respeto. Venga, estamos pues en conexión. Nos esperamos vernos en alguna de estas sesiones, pero pues muchas buenas vibras para este proyecto, que todo Gracias. Camine en armonía y que todo fluya. Esto fue la conexión con estos compas del Bass Bunker Dub Club. Compadres, gracias. Hasta la próxima, que estén ustedes muy bien, que pasen buena noche. Igualmente, hermano. Gracias, igual, bendiciones. Gracias. Adiós, Jack Dance. Bien, entonces, eso fue la conexión con estos compadritos, comadritas del dub, de la escena dub, del movimiento, de la cultura, de lo que estamos generando, una otra cultura. Ahí está. Vamos con algo de música, regresamos acá al viaje sonidero, porque aún tenemos mucha acción. No le cambien. Venga, pues ya vamos regresando acá al viaje sonidero y pues después de una buena conexión con los compas que pues echan a andar una vez más el proyecto del Bass Bunker, en donde pues principalmente se promoverá la cultura del sound system y pues como por ahí lo comentaban también, pues gran parte de la esencia que cultural que gira alrededor de pues esta cultura del sonido que pues en Europa ha sido cuna cultural, si se pudiera llamar así, o un nicho cultural, pues de oleadas de migrantes que pues en un principio podemos identificar como de la isla jamaicana, que llegan y pues con esta parte del desarrollo científico y tecnológico que hay en Inglaterra, pues echan a andar pues monstruos de sonido que podemos encontrar con una larga trayectoria, y pues en Francia y ahora pues en toda Europa es un movimiento cultural que pues tiene mucha raíz migrante, y que ahora lo interesante también es que en diversas ciudades de Europa en donde se desarrollan pues diversas sangres y razas de migrantes participan en esta cultura del sonido. Y pues tenemos ejemplo, por ejemplo, de música, ¿no? Dub en particular, de Fedayi Pacha, se me ocurre, o Brain Damage, con unos tintes más orientales, el mismo Made Up, toda la esencia, esta parte más religiosa encaminada hacia la palabra de Yah, como pues nos lo comentaba acá Mario, pues en Inglaterra, ¿no? Todo una experimentación musical electrónica en Francia, y pues interesante, y hay una nueva propuesta en Ciudad Monstruo para aquellos que gustan de las bajas frecuencias. Y ahora que hay como toda una efervescencia de proyectos, ¿no? Ahora cada vez más proyectos tienen su propio sonido y me parece que eso también es un proceso interesante, de que ahora podamos escuchar lo mismo en el sur de la ciudad, ¿no? Un proyecto como Bass Revelation, podamos escuchar en el oriente de la ciudad al Sonidero Sin Fronteras Regambulante, también con otro proyecto, ¿no? Como el Black Roots, podamos escuchar al Zion Dread en próximos días con el con Revolution Sound y así. Y el Zapotitlán y la banda de Love Man y Padme, y ayer fuimos a escuchar al Spiritual Sounds. Entonces, también un movimiento cultural interesante que también parte de su identidad se vive, pues como lo mencionábamos y lo han mencionado más personas involucradas en esto, pues de esta herencia de cultura del sonido del sonidero, y que dicho sea de paso, el próximo 24 bailes ahí en la Merced, si es que Mancerda lo permite. Si es que nos dejan. Sí, que haya porque baile en el espacio público, porque hay muchos ojos sobre de él. Más le vale. Más le vale, no, más. No, pues es que los sonideros son parte de la cultura popular mexicana, así que del barrio además, entonces no, esto no se puede prohibir, pues. Es como si prohibieran la vida. El bailar es como si prohibieran la vida, ¿cómo no? Estamos aquí en el viaje sonidero, ya preparándonos con la próxima intervención de la comadre, que nos hablará de un suceso histórico que tal vez no muchos conozcan, pero que es importante en la historia. Y hay por ahí un libro que dice por ahí, todo guerrillero debe leer. Ah, pues esta historia, todo aquel que se diga consciente tendría que saber esta historia. Compadre, no sé, vamos a seguir escuchando algo de música de lo que acabamos de comprar, porque de lo que acabamos ya se invirtió, entonces. Sí, pues hemos estado sonando del nuevo disco de Alfa Estepa, que también, dicho sea de paso, pues es una preventa, digámoslo así. No es por presumir, pero pues salió antes en versión WAP, que en vinil y que en todo. Y pues ya está sonando acá a través del viaje sonidero. Y hemos estado sonando algunas rolas de este nuevo disco de Alfa Estepa. Sin embargo, también adquirimos esta otra obra musical por parte de Crudo Bilbao y un productor bastante interesante llamado Cat Dub, y este track llamado Look Inside. Una larga duración a través de este sello bastante interesante de España para todo el mundo, sonando a través del viaje sonidero. Thank you. música, Dios mío. Malditos muchachos del demonio. Seguramente son esos de viaje sonidero. El viaje sonidero. Sonidero. Ey, regresamos pues acá al viaje sonidero, el número 146, acercándonos a la celebración de 3 años, comadres y compadres, no más, no menos. 3 años, 156 programas, compadre. Esto ha salido más barato que el psicólogo, la neta. Gracias, gracias a todos por escucharnos. Y la verdad es que... Y gracias a GizTV, Giz.tv, que es el servidor a través de donde nos conectamos semana a semana, y a archi.org, que es donde hospedamos todo nuestro material sonoro bajo licencias Creative Commons y para disposición de quien quiera darle un par de clics. Sí, ahí está la mera recomendación. Y pues denle click también y like a la página de Reggae Ambulante ahí en Facebook, y pues entren a la página ORG, que también hay harta cosa que mirar ahí y escuchar y ver y todo. Pues mientras nos escuchan ahí pueden ir navegando en todas las páginas disponibles en la página, pues mientras ahí se informan acerca de todo lo realizado por el colectivo. Y pues como bien mencionas, para los que se queden bien picados después de las 11 de todos los lunes, pues está ahí el podcast. Y dicho sea de paso, voy a recomendar algo más que me he tomado el tiempo de bloguear, algo que se hace llamar Podcast Chidos, y en donde he incluido el podcast de Jarochelo, que es un programa dedicado al son jarocho, al son en general, y que tiene una muy buena locución, su etapa, ya saben, crítica constructiva y muy buena música. También el podcast chido de Yo Me Llamo Cumbia, con el DJ Murúa, directamente desde... me parece que es Valparaíso, Chile, y es un colectivo internacional que gira en torno a través de la cumbia, no necesariamente la cumbia, pero sí los sonidos que han nacido, florecido, reconstruídose a través y con la esencia de la cumbia. Y ahí se pueden reventar 56 podcasts bastante entretenidos, y también el de Chile Mole y Otros Caldos de la familia Pasarán, que este es producido allí en el Faro de Oriente, y está bastante buena la intervención de Javier y Fabiola. Así que pues para los que también se quieran entretener un rato ahí en el blog, hay buenas descargas y mucha info. Mucha, demasiada info. Y compadre, bueno, pues no sé si tengamos que ya dar paso al siguiente tema, que es la aportación hoy desde una percepción histórica de... Bueno, vienen los compadres de Barrio Conciencia a platicar con nosotros. Y estos compadres, bueno, pues hoy nos traen información, nos traen a compartir un poco de información histórica. A ver, venga. Entonces, bueno, pues decía que vienen a compartir información. Compadres, cuéntenos qué se celebra, qué 50 aniversario, qué movimiento histórico, popular, revolucionario, guerrillero. Cuéntenos. ¿Qué show con eso? A ver, comadre, ¿cómo está? Pues bien, bien, acá bastante, bastante contenta de estar acá. Siempre bienvenidísimos en este lugar y se agradece. Y se la paso, ¿no? Bien, bien a gusto, de verdad. Eso es todo. Bien, sí. Bienvenidos, pues este es su viaje sonidero. Muchas gracias. Pues bueno, justo como decías, venimos del Barrio Conciencia y bueno, nos interesa un poco también difundir información histórica, en tanto que pues lo que pasó ayer sigue afectándonos hoy, ¿no? Y bueno, venimos a recordar el 50 aniversario del asalto al cuartel militar de Ciudad Madera en Chihuahua, que se va a cumplir justo el aniversario el miércoles 23, fue un 23 de septiembre de 1965. Entonces, pues más bien se recuerda como esa fecha, como que México es mucho de fechas, ¿no? De inicio o de fin. Todo lo demás que está atrás o adelante de esa fecha se olvida. No importa, ¿no? Ajá, pero bueno. ¿Quién sabe qué pasó? Ajá, sí, quién sabe. Y justo hoy nos vienes a contar qué pasó, ¿no? Claro. ¿Cuál fue el proceso? No sé cómo quieras empezar. ¿Quién fue este hombre? No sé si también es hablar de hombres y de personajes sea como lo más adecuado, pero claro, pues de pronto es como una referencia, ¿no? A ver, ¿cómo quieres empezar tú? Sí, claro. A contarnos esta historia. A ver, mira, pues yo empezaría, ahí estuve pensando, no sé, un relato un poco más de adelante para atrás, ¿no? Todo comienza un 23 de septiembre de 1965, 13 jóvenes guerrilleros, jóvenes porque la mayoría tenía entre 20 y 25, el más grande 39, 13 jóvenes guerrilleros van a asaltar un cuartel militar. Ellos han venido desarrollando actividades político-militares desde un año antes, desde 64. Ese día planean un asalto. Ellos no saben que iban a asaltar un cuartel con más de 100 soldados adentro. Son solo 13 jóvenes, muy mal armados. Y pues bueno, al final esa acción como tal, que es la que se recuerda este 23 de septiembre, pues fue fallida, ¿no? Fueron asesinados 8 de los 13, entre los que estaban los líderes más importantes, ¿no? Pero bueno, eso es solo el aniversario. Atrás de eso hay muchísimo más. Y eso es que estamos hablando del México de mediados de los 60, un país donde la Revolución Mexicana, que se inició en 1910, no tenía mucho de haber pasado, pero todo lo que se había dicho de justicia y de libertad, pues queda en el olvido para ese momento, ¿no? Entonces resulta que hay un proceso en todo el país donde los nuevos ricos vuelven a hacerse de tierras, vuelven a despojar pueblos, comunidades rurales, como se sigue haciendo ahorita. Podemos pensar en Xochicuautla, por ejemplo, ¿no? Que les están expropiando tierras para poner una autopista, o no sé, la lucha por el agua de los yaquis, ¿no? Luchando por su territorio, por defender. Entonces, bueno, pues estas tierras comienzan a ser despojadas, como ahora, y pues resulta que los campesinos dicen no, basta, ¿no? Nosotros necesitamos tierras para vivir. Aquí, otra vez, unos pocos están explotando más de 500.000 hectáreas de tierra en varios lugares, ¿no? Necesitamos quitárselas. Pues ahí comienza la lucha en ese momento. Claro, y siempre ha sido la misma lucha. O sea, a final de cuentas siempre ha sido la defensa de la tierra. Claro. La defensa de la vida, de los elementos básicos para poder vivir. Exacto, sí, o sea, al final esos campesinos, como ahora, no estaban pidiendo nada más allá que fuese algo que les pertenecía, porque eran pueblos asentados ahí desde hace mucho tiempo y que necesitaban para poder seguir viviendo, ¿no? Seguirse reproduciendo. Entonces no pedían nada más allá de eso, o sea, demandas tan sencillas que el Estado mexicano fue incapaz de cumplir, ¿no? E incapaz porque estaba protegiendo intereses de particulares, ¿no? Muy claramente, empresas privadas, extranjeras, muchas extranjeras y muchas otras también nacionales. Entonces, bueno, no sé, es como rastrear esa lucha frente a los poderes, ¿no? Económicos y políticos que gobiernan, ¿no? Y que para satisfacer sus necesidades, pues están dispuestos a pasar encima de todos, ¿no? Es un poco eso. A ver, yo creo que vamos a hacer un alto ahí. Esa es como la introducción. Me parece que quedó muy claro. La onda de todo esto es que se quieren aprovechar los recursos naturales, y donde están los recursos naturales está el pueblo. Claro. Entonces, no lo dejan. La defensa de la tierra, de la vida. Vamos y volvemos, porque esto es un programa, un tema que hay que darle una importancia, ¿no? Una relevancia en este momento del viaje sonidero. Yo creo que está interesante. No le cambien, vamos y con algo de música y regresamos acá a la conversación con la compa. 23 de septiembre, año del 65, en Chihuahua unos muchachos se lanzaron decididos a luchar por los derechos de todos los oprimidos. Regresado acá al viaje sonidero, el número 146, y seguimos platicando acá con la comadrita del barrio Conciencia, a quien agradecemos hoy su presencia, por supuesto, y mandamos un saludo a todo el barrio Conciencia también. Sí, por favor. A todos los niños, los adolescentes, a toda la banda que colabora en este proyecto, les mandamos un apapacho bien grande. Claro. Ahí seguramente nos estarán escuchando o nos escucharán mañana en la transmisión también, puede ser. Puede. Comadre, a ver, síganos platicando. Recuérdale a la banda cuál es el tema de hoy. Okay, sí, es el la charla es a razón del 50 aniversario del asalto al cuartel militar de Ciudad Madera, ¿no? Un 23 de septiembre de 1965. Y pues bueno, ese es como el tema, ¿no? Que nos lleva a estar aquí hoy. Y bueno, sí, justo creo que tenías razón. Yo vine a hablar sobre eso. Bueno, venimos a hablar sobre eso más bien, porque estamos haciendo una investigación justo de tesis de licenciatura sobre ese tema, ¿no? Entonces, pues por ahí, nos llama mucho, nos mueve mucho, ¿no? Es una lucha con la que, a pesar de que soy del DF y no soy campesina y vivo en esta época y no hace 50 años, pues no sé, se siente como esa conexión de esa necesidad que la banda ha tenido de querer cambiar las cosas, ¿no? De querer hacer algo por transformar este país. Y ese algo trasciende muchas fronteras, ¿no? Entonces se siente como bien chido conocer estas personas, ¿no? Ese pasado que es de nosotros, que de repente no conocemos, pero que nos puede servir de guía, ¿no? Un poco acá, en el presente. Sí, que sin duda hay que rescatarlo y hay que revivirlo y hay que hacer conciencia, o sea, y memoria, porque de pronto se olvida, ¿no? Se olvida que esto, un maestro rural, ¿no? Un docente que se forma en una escuela normal, bueno, pues inicia como un movimiento de organización y decimos el nombre, pero finalmente detrás de ese hombre hay muchas otras personas, ¿no? Claro. Pero él es como una chispa que detona y que entonces involucra muchas otras y que forma uno de los primeros movimientos populares, sí, guerrilleros. Claro, guerrilleros en el país, sí. Claro, bueno, tú estás hablando de Arturo Gámiz, el profesor Arturo Gámiz García. Sí, claro, profesor rural como... Sirena, normalista, por favor. Rural, sí, para toda la lucha magisterial. Esos profes que sí, valen la pena, ¿no? Y que hay muchos en el país. Pues sí, resulta que este profesor, Arturo Gámiz García, junto con otros como Pablo Gómez, Miguel Quiñones, ¿no? Y bastantes otros, y otros líderes campesinos también, ¿no? Al final, como bien dice, se ve al hombre, pero detrás de ellos hay una cantidad enorme de personas, ¿no? Este profesor va a participar en un movimiento campesino, que es a raíz del cual va a surgir esta guerrilla, ¿no? Un movimiento campesino de por lo menos unos 20 años, que empiezan a pedir tierras, que se les doten para ser ejidos. En verdad un trámite agrario era tan largo, o sea, podrían pasar 20 años si no pasabas del tercer paso, ¿no? De unos 15. Entonces, bueno, pues la banda está ahí pidiendo tierras, hay mucha represión en Chihuahua en ese momento, en todo el país en realidad. Y bueno, ante su demanda legítima de querer tener tierras para trabajar, ellos van a recibir la represión desde los latifundistas hasta las autoridades, ¿no? Estatales y federales. Entonces, bueno, pues este profesor va a llegar en algún momento de la lucha y se va a lograr una unión bien chida pocas veces vista, yo creo, entre campesinos, estudiantes, maestros y algunos trabajadores, ¿no? Algún sector de los trabajadores. Una unidad entre diferentes sectores de la sociedad por una lucha en común, ¿no? Que creo es una de las características que hay que resaltar de este movimiento y que de repente luego se pierde, ¿no? Por solo resaltar un hecho. Pero pues sí, lo que más cabe ahí tomar en cuenta es esta organización popular, como bien dices, que va a luchar por objetivos en común y de la cual en algún momento, ante la situación de represión y de incapacidad del Estado de resolver ese problema, esas demandas, pues van a decidir armarse, ¿no? Para intentar otro camino de la lucha. Y es yo preguntaría, ¿es el primer movimiento que surge armado, alterno, en la historia? Sí, bueno, en realidad en la historia de México, en tanto que es el primer movimiento armado después de la revolución con una ideología socialista, ¿no? Con el objetivo claro de llevar a cabo una sociedad distinta, ¿no? A la que estábamos viviendo. Eso es lo que lo hace muy particular. Movimientos armados después de la revolución hubieron varios, ¿no? Pero eran tal vez sobre todo para imponer un cacique, ¿no? Como con otro sentido de armarse. También en defensa de derechos sociales, pero no tanto con la idea objetiva de querer hacer una revolución socialista. Igual habría que recordar que para 65 la revolución cubana llevaba 6 años de haber logrado demostrar que se podía. Salud. Que se podía hacer de otra manera. Además, la revolución cubana. Sí, claro, teniéndolos tan cerca. Sí, sí, en México y no sé, yo creo igual en toda Latinoamérica, ¿no? Sí, fue así como el punch en ese momento, por decirlo de una manera académica, ¿no? Eso es. Eso es. Estamos en el viaje sonidero. Sí, sí, sí. Comadre, vamos a más música y regresamos al tercer bloque. Y no sé, como que alguien está intentando comunicarse a través de otros sentidos con nosotros, telepáticamente. Así que vamos a comunicarnos con alguien más también. Perfecto, a través de estos medios, ¿no? Alternativos. Bueno, pues están escuchando El Viaje Sonidero, el número 146. No le cambien. Thank you. esta música, Dios mío. Malditos muchachos del demonio. Se vuelven pesones esos de viaje sonidero. El viaje sonidero. Sonidero. ¿Qué haces, man? ¿Cómo andás, master? ¿Cómo estuvo el show? Al principio medio heavy, loco, pero después se puso recontra power. Te traje el merchandising. ¿En serio, loco? ¿Qué flash? ¿Te parece que va a andar? ¡A full! Estamos cada vez más yanquis, dicen acá la resistencia suburbana. Y seguimos en el 146 del viaje sonidero, hoy sonando a través de www.regambulante.com. Ya se la saben, todo un clásico de lunes por la noche. Un clásico ya para 3 años, así que bueno, pues harto viaje sonidero. Y los que sigan, yo espero que siga habiendo mucho viaje para largo y que pues más gente se anima a venir, se anima a compartir con nosotros y bueno, lo que venga, ¿no? Como lo que hoy estamos compartiendo con la comadre, justo de un tema histórico dentro de este viaje sonidero, ¿no? Un tema, me parece, que hay que conocer para valorar la lucha, claro, de un pueblo. Exacto, sí. A ver, compadre, comadre, estábamos platicando... Tercera caída. ¿Y cómo continuamos con este tema de esta lucha magisterial, obrera, campesina, estudiantil? Claro, sí, pues bueno, ya ese movimiento, ¿cuánto duró aproximadamente? Como, o sea, la lucha campesina desde la revolución que nunca terminó, que algunos dicen que nunca ya terminó. Que algunos creemos que no ha terminado, las demandas no han sido pues satisfechas, entonces no podemos hablar de una revolución, diría por ahí el Chile, que es una revolución interrumpida. Claro, ¿no? sí. Entonces, bueno, lo pues dijo él. Para, claro, sí, es una larga lucha, ¿no?, histórica de todo el pueblo mexicano, que sigue, no creo que pare. Pero bueno, esta lucha en particular, estamos hablando que inicia por ahí a finales del cardenismo, en los 40, ¿no? 45, algunos poblados empiezan a pedir tierra. Estamos hablando que medio se satisface su demanda en 71. Entonces, de 45 a 71, estamos hablando más de 20 y tantos años. Mis matemáticas son malas. 23 años, ¿no? Exacto. Entonces, sí, es un momento largo. Pues este 23 de septiembre se recuerda, ¿no?, este acontecimiento. Sí, sí, sí. Y el proceso es lo que venimos platicando, ¿no? Claro, sí. Todo este largo proceso de lucha. Estamos hablando que hay unas caravanas larguísimas. El estado de Chihuahua es enorme y es con climas muy locos, ¿no? De frío, frío a calor inmenso. Entonces son marchas, tomas de tierra, llegaban los campesinos y decían, esta tierra es de un extranjero, es un latifundio, dámela, y se ponían ahí, represión al por mayor, encarcelamientos, asesinatos, ¿no? Entonces, bueno, ante este clima tan represivo, una vanguardia de este movimiento van a discutir en 2 encuentros de la sierra qué se puede hacer, ¿no? En el segundo encuentro ya debaten cómo seguir la lucha armada, llevaban un año de haberse levantado en armas, ¿no?, desde 64. Entonces, pues, no sé, deciden, son capaces de llevar a cabo análisis de la realidad desde el método materialista, ¿no? Son de filiación marxista esta banda, pero logran analizar la realidad a través de este marco teórico sin olvidarse de la realidad, ¿no?, que luego sucede, ¿no?, la lucha del proletariado, etcétera. O sea, ellos son muy conscientes de su contexto y lo analizan. Entonces no nada más es que tomen las armas, ¿no?, que sean unos locos que digan vamos a tomar un fusil y hacer la revolución. Es banda que viene trabajando bien duro, desde con los campesinos hasta esta onda de hacer análisis teóricos, ¿no? Y bueno, pues ahí van a saltar este cuartel, un 23 de septiembre, ¿no? Que estamos recordando. Como comentaba al principio, pues la acción es fallida. Son tres, iban a ser unos 30 más o menos ese día del ataque, pero no logran llegar dos grupos. Las armas son muy pocas, son muy malas. Entonces, bueno, al final deciden hacer el ataque 13 guerrilleros. No sabían que eran tantos, son 120 soldados, 125. Pues obviamente falla el ataque, ¿no? Sin embargo, después de eso, ellos... Bueno, una anécdota que es necesaria, creo, recordar para remarcar esa inhumanidad que caracteriza, yo creo, al Estado mexicano, es que el gobernador pide que los cuerpos no sean entregados a las familias, que se suban en un camión que transporta troncos, que los pongan ahí y los pasen por todo el pueblo, gran parte del día, para que la banda vea, ¿no?, qué es lo que pasa por levantarse en armas, por defenderse, ¿no? Entonces, pues bueno, eso hace el gobernador, los entierran en una fosa común, a todos, así sin féretros, solo los echan a la tierra. Pero después de esto, como comentaba hace rato el compa fuera del aire, pues resulta que toda la década de los 60, 70 y parte de los 80 es una etapa de varios grupos guerrilleros que surgen, ¿no?, en el campo. Lucio Cabañas y Genaro Vázquez, de los más recordados en Guerrero, curiosamente, en este estado que es, como dicen, Guerrero Bronco, que no se deja, que lucha, y no ha dejado de luchar también. Ellos en las guerrillas rurales destacan, en la guerrilla urbana, pues no sé, el grupo más grande que logra cohesionar varios grupos guerrilleros, que es la Liga Comunista, justo es la Liga Comunista 23 de septiembre, ¿no?, retomando esta fecha tan importante para las luchas armadas. Pero bueno, está la Liga Comunista, está el Movimiento Armado Revolucionario, están lo que después sería la semilla del EZLN, ¿no?, las Fuerzas de Liberación Nacional, no sé, toda una generación de jóvenes que, pues no sé, se sintieron incómodos con la realidad que vivían, ¿no? No solo incómodos, muchos de ellos quisieron transformarla, ¿no? Y desde diferentes ámbitos, desde la novela, las canciones, hasta, no sé, la lucha electoral, algunos intentaron, el movimiento estudiantil de 2 de octubre, ¿no? El movimiento armado fue solo una forma de manifestarse. Exacto. Pero hubo muchas otras como existen, ¿no? Hoy en día la cultura, como dices, el arte, claro, la revolución interna, hay tantas formas, pero me parece que esto es lo interesante de recordar, ¿no? Como el origen de estos movimientos que hoy seguimos viendo que aparecen por todo el país, ¿no? Claro, exacto, esa es como... la historia luego de pronto son fechas, ¿no?, y números, y es como un estigma con el que tiene que luchar la historia académica, ¿no?, transformarla. Seguro. Comadita, prepárese porque viene el final. Ah, perfecto. Sí. Estamos escuchando El Viaje Sonidero y vamos y venimos porque tenemos un enlace ya lejano y muy cercano a la vez, así que no le cambien porque aún hay harto, harto Viaje Sonidero. Voy a decir lo que pasa en este México enfermo, de la miseria que al pueblo le regaló su gobierno. Yo vivo en una colonia sin agua, luz ni drenaje, y desconozco el progreso del que habla un gran personaje. Mis hijos no se alimentan con huevos, leche ni carne. No gano para zapatos ni puedo alfabetizarme. Aunque trabajo y trabajo, yo sigo siendo muy pobre. No soy como el funcionario, roba y engorde y engorde. Hoy vi a una indita en la calle que sollozando decía: no me recojas la fruta, por Dios, señor policía. Voy a escribirle una carta y mi problema sabrán la pluma y el pensamiento de Víctor Rico Galán. Este gobierno de ricos nunca nos trató a la buena. Hay que pagarle al maldito con esa misma moneda. Ya nos volvimos rebeldes y va creciendo la mata. De norte a sur vi la sombra de otro Emiliano Zapata. Peones del campo y empleados, costureras y albañiles, para hacer valer sus derechos ya necesitan fusiles. Obrero que andas peleando, demanda que no se gana. Hoy ni una huelga respeta la autoridad mexicana. Por eso somos rebeldes, mal vistos por el gobierno, ese que premia gorilas cuando ametrallan al pueblo. Ya no queremos promesas ni demagogia catrina. Si esto se arregla con balas, ya tengo mi carabina. ¡Ay, Virgen Santa! ¿Qué es esta música, Dios mío? ¡Malditos muchachos del demonio! ¡Seguramente son esos de Viaje Sonidero! ¡El Viaje Sonidero! Ya estamos de vuelta acá en el Viaje Sonidero, el programa tradicional el lunes por la noche a través de, ya se la sabe, www.reggaeambulante.org, cada lunes a partir de las 21 horas, ya se la sabe. Préndanse. Y continuamos acá ya para cerrar este bloque histórico de conciencia, de memoria. Comadre, ¿cómo cerraría usted esta participación? Pues justo, bueno, primero agradeciendo el espacio, la verdad, que es bien chido estar acá. Y no sé, pues igual, remarcando como esta función de la historia, ¿no? Un poco en el sentido de que al traernos justo la memoria otra vez, puede permitirnos conocer maneras en las que se ha intentado ser diferente, ¿no? Bueno, también puede conocer otras cosas, pero tal vez yo rescataría esa, ¿no? Conocer cómo la banda se ha intentado organizar y transformar, ¿no?, su realidad. Entonces, pues, esta es una de esas formas. Una de varias, como comentabas hace rato, ¿no? Y pues sí, remarcar tal vez que la historia del México rural es como muy olvidada. De pronto se recuerda solamente cosas de la historia urbana, ¿no? Y mucho la historia es como centralista, ¿no? Lo que pasa en las ciudades, en la Ciudad de México sobre todo. Pero pues, no sé, esos campesinos que aún siguen ahorita intentando, pues, seguirse, o sea, seguir viviendo de una manera digna, pues son los que nos siguen alimentando, ¿no? Igual no olvidar esta relación tan estrecha que tenemos con el campo, que aunque no lo conozcamos y no vivamos ahí, no quiere decir que no exista. Entonces, pues, creo que sería eso. Y bueno, invitar también a la banda. Va a haber un coloquio, las primeras jornadas por las memorias subalternas, movimientos armados y violencia en México. Lo está organizando justo el colectivo Memorias Subalternas. Igual otro ejemplo de cómo la banda se puede organizar para intentar hacer algo. Va a ser en la ENA, en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, del miércoles 23 al viernes 25. Entonces, los temas van a girar en torno justo al aniversario, ¿no?, del ataque al cuartel Madera, pero también hay temas actuales, el narcotráfico, el movimiento magisterial de ahorita, ¿no? Hay como varios temas de donde sacarle por ahí. Es eso, invitarlos a que vayan. Por ahí estaremos participando. Y pues, no sé, mandar un saludo a la familia que me ha de estar escuchando ya hasta ahora, al final. Familia, sí, abrazo. Muy bien, y bueno, también queremos invitarlos, eso lo hablará mi compañero, a una jornada cultural que también se antoja que va a estar chévere. Ojalá puedan estar ahí la banda del Regambulante, del Viaje Sonidero, y pues todos los que nos están escuchando a estas horas. Que seguramente mucha bandita está conectada, ya algunos se mandan saludos y no, que muy bueno el programa. Ah, muchas gracias. Bueno, a ver, compadre, pues dele de una vez ya que estamos en esto. Pues rapidito, pues gracias siempre, está bien chido venir acá, compartir el espacio. Y pues los invitamos este domingo 4, ahí en el barrio, ahí está la página del Face, Barrio Conciencia. Pues una jornada cultural rememorando, no perdonamos, no olvidamos. Va a haber graffiti, muestra de pulque, acá la banda Magical Circus con malabares, los vecinos que venden algo, salen, comercian, el barro ahí se queda en el barrio. Y a ver si podemos organizar una asamblea de tomar medidas de seguridad, que bueno, por ahí a mí ya me volaron unas bicas de mi casa, a una compita acá la asaltaron ahí mismo en el barrio, entonces sí le pusieron ahí sus golpes. Entonces a ver si podemos organizar algo de estas, pues esta jornada. Invitadísimos el domingo 4, ahí vamos a andar. Ahí está la invitación para que le caigan al Barrio Conciencia, muy cerca de un tribunal ahí de la farsa, no sé de qué cosa, atrás, ahí. Chequen en la página en Facebook, son amigos, el viaje, no, el Barrio Conciencia, ahí la bandita del Barrio Conciencia, amigos del Viaje Sonidero. Y pues gracias, compadres, por estar aquí. No, hoy, chido, gracias. Por compartir, por invitarnos a esta reflexión. Memoria que hace falta, harto falta, gracias, buena noche. Vientos, compadre, vamos con música y regresamos porque ya estamos con la sección de Tenahuatili. Mucho que hacer este septiembre, mucho que festejar, no sé, pero mucho que levantar la voz, sí. Así que mañana es Día Mundial Sin Auto, así que no le cambien porque aún tenemos mucho, mucho, mucho más acá en el Viaje Sonidero. Quiero ver qué va a pasar cuando la naturaleza destino que viene. tráfico vandálico, bélico y cínico. La esperanza de este mundo desterrada de un mordisco arisco. Y no puedo, no quiero, me niego y reniego a ser parte de este juego cruel, manejo del manejo, en el cual, en forma elemental, cuidarse el propio pellejo es la meta principal. Tal situación fatal, crucial, social, se vuelve demencia al final. Puñal, brutal, intencional a la moral, que patéticamente poca queda. La dignidad un sorete pisoteado en la vereda. La honestidad se compra con tan solo una moneda. Y ante tanto desastre no hay justicia que proceda. Vea como mucha gente proclama querer un cambio en lo teórico, y se va al mazo cuando tiene que jugársela a lo práctico. Veo como la hipocresía es el reflejo de nosotros, la burguesía. Solamente si es nuestro el culo que se toca, nos alzamos en rebeldía. Y luego la furia desaparece, se sacía, se va como vino un día. Aquí no hay espectadores, somos todos responsables directos. Y contra contra la política sin un reflejo nuestro. Monstruo sin rostro que camina sin rastro. Lo hemos creado nosotros mismos y ahora nos da asco. Se nos ha escapado de las manos, ahora mira dónde estamos. En este suicidio colectivo los seres humanos. Chocando y chocando, chocando contra lo mismo. Cayendo y cayendo, cayendo en un mismo abismo. Qué trágico que la conciencia no nos salve. Yo quiero ver qué va a pasar cuando la naturaleza hable. La indiferencia asesina, la prepotencia extermina. En esta guerra el hombre solo a sí mismo se asesina. En esta guerra el hombre solo a sí mismo se asesina. En esta guerra el hombre solo a sí mismo se asesina. Al amor que combate en calles y selvas con fusiles. Ya regresamos acá al viaje sonidero y vamos a ver si podemos entablar conversación con el compa de Teonahuatili, porque nos tiene preparado algo sobre la luna roja que ya viene. Entonces, mientras eso sucede, mientras entablamos conversación con él, vamos a platicarles que el día de mañana, no sé si ustedes saben, pero se celebra el Día Mundial Sin Auto. Es un día que se celebra a nivel pues mundial, ¿no? En diversas ciudades de este planeta Tierra, y que se celebra incluso en países como Francia. No solo es un día, sino es una semana totalmente dedicada a un día sin auto. Y que son pues países que han desarrollado mayormente estas políticas públicas, ¿no? De otro tipo de movilidad o esta movilidad sustentable, ¿no? Y que ahora en la Ciudad de México, bueno, pues se empieza a implementar. No estoy haciendo ningún juicio de valor, solo digo, se implementan estrategias de movilidad. Y se tendrán que analizar, ¿no? Y que habrán servido como trampolín de plataforma política, ¿no? Muchos ahora dicen, ah, sí, la bici, vamos a una rodada, ¿no? Y entonces también muchas campañas electorales, por ejemplo, se invitaba a rodar, ¿no? Por el candidato y, bueno, pues, cada quien sabe a qué rodas va, ¿no? Pero yo no. Yo probablemente asista a la del día de mañana, que se está convocando, ¿verdad, compadre? ¿A qué rodas vayan y qué tipo de tortas les gusten? A mí me gustan las especiales de Don Chava. Un saludo a todos los torteros del barrio, que la verdad, ay, torteros, taqueros, grasa local, no, de todo lo que haya en el barrio, consuma local. Y el Día Mundial Sin Auto, que celebra desde los 90s, y pues que es una acción que también se realiza en la Ciudad de México. Y que pues el día de mañana, no sé si ustedes vieron por ahí una campaña Te Reto a un Día Sin Automóvil, que en diversas ciudades se lanzó a funcionarios públicos y que habrá que ver si se cumplieron el reto o no. Y en la Ciudad de México seguramente también lo lanzaron. Y bueno, pues habrá que ir a rodar con los bicitecas que están planteando, invitando a una rodada, ¿verdad, compadre? Nocturna. Me parece que el día de mañana una rodada que culminará en la plancha del Zócalo con la gira del documental Bike Beast Cars, que también creo que es la inauguración de la gira de documentales Docs DF. Todo junto, así que ya saben, ustedes saben si van o no van a rodar. Si no ruedan, caminen. Si no caminen, transpórtense en vehículos, pues, de transporte público, tal vez es otra opción. Rueden, patinen, qué sé yo. Dejen por un día el auto. Es posible. Si no es mañana, será pasado mañana. Pero tendrá que ser algún momento. Esta ciudad está imposible. Si o no, compadres, comadres. Oigan, y... bueno, pues también hay una rodada de los 43 por los 43, ¿no? Entonces ahí chequen en las redes sociales, seguramente la van a encontrar. Yo creo que para este próximo 26 o días previos, chequen la información. Y bueno, pues ahí publicamos hace 8 días el informe de este grupo independiente de expertos que analizaron el caso de Ayotzinapa para que le echen un ojo y se den cuenta de lo que fue en realidad, ¿no? Y bueno, pues el viaje sonidero hoy me parece que fue un viaje muy interesante, muy lleno de música, muy lleno de conexiones a través de las ondas, ¿no? Así a través del espacio, que está muy extraño, pero de pronto vernos con la gente tan cercana, que está tan lejana, es interesante. No sé si tenemos la conexión con el compadre. A ver si contesta, compadre, despiértese porque le estamos marcando. Ah. Y mientras vamos a escuchar una rolita y regresamos porque este viaje sonidero está a punto de terminar, aunque aún falta un poco más. No le cambien. No encuentro la estación. No encuentro la estación. No encuentro la estación. Ya son las 9. Préndete. No encuentro la estación. No encuentro la estación. No encuentro la estación. www.reggaeambulante.org. Música tradicional oaxaqueña dedicado pa' mi compa el Hugo y toda su familia, ¿cómo no? Thank you. ¿Qué es lo que suena y lo que suena en la banda regional Mije directamente desde Oaxaca? Ah, sí, de Huitoltepec. En la frontera entre Oaxaca y Puebla, ¿no? Sí, ahí en esa mera frontera. Y que una fusión bien rica que traen estos compadres. La verdad es que consúltelos ahí, la banda regional Mije. Y pues este viaje sonidero prácticamente ha llegado a su fin. No sin antes recomendarles, ¿verdad, compadre? Que se vayan a lo de esto de gentrificación. ¿No es un nombre de señora? ¿No es? Sí, gentrificación no es un nombre de señora. Más bien es un proceso socioterritorial que pues se está llevando a cabo en todo el mundo desde hace pues ya un tiempo. Y hay unos compas españoles de una red internacional que se ha dedicado en estos últimos años a estudiar este proceso en varias ciudades latinoamericanas, y es la primera vez que están haciendo sede acá un campamento que al parecer va a durar un rato, unos meses, y que están situando el campo de estudio allá en La Merced, en donde pues por lo que pude escuchar hoy en el primer día de este seminario de investigación participativa que se da en un centro que se llama ATEA. Este lugar está es un departamento ahí dentro de un estacionamiento muy cerca de La Merced, ahí cerca de, es el cruce casi de Topacio y la calle de San Pablo, ahí donde está el Santuario de las Bicicletas, ahí mero. Se está llevando a cabo este espacio de información, discusión y acción, como bien lo decían los compas españoles, sobre pues un proceso de gentrificación que en un término, digámoslo rápido para entenderlo, es un lugar de abandono por parte de las autoridades que entra en un proceso de decadencia en infraestructura, en tejido social, y que después se convierte pues en una buena presa de la especulación inmobiliaria a muy buenos costos, y en donde al parecer, por ejemplo, en el caso de La Merced, Carlos Slim en recientes años, dicho el dato de 2013 para acá, y precisamente a partir del último incendio registrado en la nave mayor de la Merced, pues ha comprado 50 inmuebles alrededor de esta zona de la Merced, de los grandes mercados de la Merced, que pues ahora está bajo el ojo de la gentrificación y sobre el desarrollo de un modelo de mall al aire libre, en donde pues se ofertarán, como es, va en aumento la demanda de productos orgánicos, y pues obviamente con sus tiendas ancla y obviamente con la apertura pues de espacios para empresas pues transnacionales que de una u otra manera aniquilarán el poco comercio casi de trato directo que hay con los productos que llegan hasta el centro histórico de la Ciudad de México, aún en siglo XXI, y con todas las adversidades aún llegan pues productos pues verdes, ¿no? Productos del día que se comercializan ahí. Y este seminario pues todavía va a estar el día de mañana, el miércoles, y concluye el jueves. Y que también por ahí se están llevando a cabo cosas alternas en Casa Talavera. Entonces por ahí chequen su página, que se hace llamar museodelosdesplazados.com, y que ahí podemos también ver los casos de Lima, los casos de Madrid, y pues lo que el grupo ha venido dejando como producción intelectual para la acción social a partir de la organización con las personas. Es en un primer momento acercarse para informar de que este tipo de acciones ya se han ejecutado en otros lados y que la Merced es el próximo. Así que interesante, bastante interesante. Y me gustaría nada más decir el dato para todos aquellos que no conozcan la Ciudad de México o el Mercado de la Merced, que el Mercado de la Merced en un momento estuvo situado en lo que fue el barrio de Tlacopan, de Zoquipan, el barrio de Zoquipan, en la Gran Tenochtitlán, y que después se ubicó justo donde ahora conocemos el edificio de la Suprema Corte de Justicia. Y por ahí decían los ponentes que pues es este mercado tiene una conexión muy directa con el fuego, ya que después de un primer incendio lo renombran como el Mercado del Volador, y que después es reubicado en donde actualmente conocemos, que es en Avenida de Circunvalación, casi con Avenida Izasaga. Y pues que incendios han habido varios, y estos últimos, o sea los del 2013, dicho por la palabra de los ponentes y de personas que viven esta problemática ahí, pues han sido inducidos en proceso de acelerar este movimiento de gentrificación en la ciudad, y específicamente en la Merced. Así que cáiganle, es gratuito y es ahí en la Meche. Que están construyendo a lo largo de todo el planeta Tierra, ¿verdad, compadres? Bueno, pues este viaje sonidero creo ha llegado a su final. Creo que sí. Y pues nos escuchamos en el próximo, en el 147, compadres, comadres. Invitados a ver qué hacemos para el aniversario, ¿no? Gracias por estar aquí, gracias por compartir. Bueno, despídanse, lejecitos. Ahí está. Ahí estuvieron. Bueno, pues hasta el próximo viaje sonidero, el 147. Nosotros fuimos, somos y seremos Viaje Sonidero.